levanto la vista al cielo para dar gracias a Dios por todo lo que yo tengo en la lira de mi acordeón, por todo lo que yo tengo en la lira de mi acordeón. Ese fuelle que se estira por todo el mundo, ay Señor, es la historia de mi vida, la vida de este cantor. Es la historia de mi vida, la vida de este cantor. Oh,